Reproduzca esta información, hágala circular por los medios a su alcance, a mano, a máquina, a mimeógrafo, oralmente. Mande copia a sus amigos, 9 de cada 10 las estarán esperando. Millones quieren ser informados, el terror se basa en la incomunicación. Rompa el aislamiento, vuelva a sentir la satisfacción moral de un acto de libertad. La voz del obrero, las noticias que nos importan, con la mirada crítica de los trabajadores. No me falla y no la para más, el hambre no se calla, parece mentira mi amigo. La política no se hace entre hombres buenos y hombres malos, entre grandes luchadores y entre entregadores. Es una lucha de clase, entre dos clases sociales. La voz del obrero, el programa de los trabajadores. Hola, hola, hola, muy buenas tardes. Ya comienza La Voz del Obrero. Hasta las 7 de la tarde vamos a hacerte compañía acá con la operación técnica de Daniel Álvarez y quien les habla, Gustavo Galeano, tratando de conversar acerca de lo que nos preocupa a los trabajadores, tratando de dar nuestra mirada desde el punto de vista de un trabajador, ni más ni menos. En el día de hoy vamos a estar charlando un poco, quizás un poco localistas, ¿no? Acá ubicándonos en el espacio, en La Matanza, ¿no? Porque en la primer parte del programa vamos a estar brindando nuestra solidaridad a los compañeros del Galpón 3, un proyecto social, solidario, comunitario, ambientalista, que hace muchísimos tiempo viene recuperando un espacio casi después de la crisis del 2001-2002, un momento después, los compañeros de González Catán recuperaron uno de los galpones que fue abandonado ahí después de la privatización. De hecho, hay un par de ellos que están quemados y abandonados por el tiempo, todos derruidos. Los compañeros recuperaron uno, lo convirtieron en un verdadero centro cultural, abrieron sus puertas a los diferentes procesos de lucha y de reclamo que se dieron en la zona, entre ellos, por ejemplo, lo del Seance. El Seance antes había sido un basural enorme que tomaba la basura, era un gran negocio para los políticos tanto de La Matanza como de otros partidos lindantes que tiraban ahí todas las basuras recogidas tanto en Capital como en otros sectores o en otros distritos, y eso terminaba siendo un enorme peligro para la zona, ¿no? De hecho, hay agua contaminada, hay peligro de explosiones. Se ha visto en algún momento un par de explosiones producto de la acumulación de gases. Lo cierto es que desde los vecinos de González Catán y principalmente del galpón número 3 del Centro Cultural, Deportivo, Social y Ambiental de González Catán, se viene dando respuesta a muchísimos reclamos que se van dando en la zona. Durante la pandemia, uno de los gestores principales o los lugares donde los compañeros lograban unificar los reclamos fue a partir del galpón número 3, que tenían que ver con la vivienda, que tenían que ver con el desahucio que daba el Estado frente a una situación calamitosa, en hechos concretos que tenían que ver con el día a día, quizás, ¿no? Así que vamos a estar hablando un poco con los compañeros de Galpón 3 de González Catán, que esta semana han recibido una amenaza de desalojo. Ellos hace bastante tiempo que vienen impulsando el reconocimiento de ese espacio como una victoria popular, un reconocimiento hacia todo lo que vienen brindando a la comunidad, y venían muy bien encaminadas las negociaciones hasta que de repente en esta semana no se sabe con qué tipo de provocación, ya que cada cierto tiempo vienen surgiendo este tipo de provocación, no están para nada sorprendidos, y que queremos ver, primero brindarles la solidaridad y ver un poco de qué se trata. En la segunda parte del programa vamos a estar hablando también con un compañero economista, con un compañero de la CTA Autónoma, programa del Observatorio Social de la CTA, para ver un poquito de cómo estamos los trabajadores, ¿no? Se viene hablando muchísimo en estos días de los grandes triunfos que ha tenido en materia económica el gobierno. Se sabe que una de las metas era no llegar a las tres cifras en el balance anual inflacionario, llegó al 99,6, ahí nomás casi estábamos en la tres cifras. Lo cierto es que a partir de ese 99% se viene levantando como una victoria, como casi que se derrota a la inflación. Si bien no lo plantean abiertamente así, pero da la sensación muchas veces cuando el presidente, por ejemplo, sale a decir que en los restaurantes no hay lugar, hay que esperar 2 horas para poder entrar, y evidentemente está mirando un sector social que está muy alejado de los sectores populares, donde no va habitualmente a los restaurantes, apenas si llegan por ahí en algún domingo fideos con tucos en el mejor de los casos, ¿no? Pero vamos a estar hablando con él un poquito acerca de cuáles son las perspectivas, principalmente en un año electoral en donde por un lado está la necesidad de desarrollar una política distributiva un poquito más afín a contener el enojo y de alguna manera seducir para una próxima contienda electoral, y por otro lado también la otra parte que tira es la obligación de mantener un ajuste como lo venía planteando el Fondo Monetario Internacional, que de alguna manera es el que viene sosteniendo el comando económico con la figura de Sergio Massa ahí al frente de Economía. Así que un poquito de esto vamos a estar hablando, además de algunos audios que nos ha mandado algún compañero, Julián, que siempre todos los martes nos suele mandar, y vamos a ver si en esta oportunidad logramos meterlo en el programa, ya que se toma demasiado trabajo para hacerlo, y algunas también solicitadas de algunos compañeros que nos han enviado vía WhatsApp, y aprovecho para darte, ¿no? Si querés llamar a la radio, hacelo al 11 26 90 84 96, ahí podés mandar tu mensaje, audio, lo que te parezca, o si no también al teléfono de la producción de La Voz del Obrero, que es el 11 55 61 38 95. Vamos a una pequeña pausa y volvemos. Leyenda que en un pueblo de acá cercano vivían preocupados, pero un poco acostumbrados a estar bien. Allá no sobraba nada, pero a nadie le faltaba. Se olvidaron del pasado y de a poco se empezaron a quejar. Ay. Llegaron los villanos, de los feos, de los malos, que venían del desierto, que encontraron todo abierto. Entraron 100, entraron 100. Al principio persuasivos, con un pueblo poco unido, y en una segunda fase se quitaron los disfraces y a correr. De no creer, otra vez correr. Ay, mi Dios, ¿cómo puede ser? No entiendo, todo otra vez. Salir de la ruina para volver. Continuamos acá en Las Voces del Obrero, 6 y 11 minutos de este martes 7 de febrero, y ya estamos hablando con Hugo Osores, a quien le brindamos primero nuestra solidaridad. ¿Cómo te va, Hugo? Hola, Gustavo, ¿cómo estás? Gracias por comunicarte y un saludo a la audiencia. Muchas gracias a vos también. Nos hemos enterado que nuevamente han sido visitados los compañeros de ahí del galpón número 3 de González Catán con una fecha de desalojo. ¿Podés explicarnos un poquito cómo vino todo esto? Bueno, ayer mientras hacíamos la jornada de trabajo voluntario, al mediodía llegaron tres empleados de la DIP, según ellos se identificaron con la DIP, con una acta en la cual, la leímos, no estuvimos de acuerdo en el contenido del texto, porque fundamentalmente plantea que teníamos que entregar el predio, el espacio, el día lunes 20 de febrero. Y por supuesto no firmamos la acta, no avalamos y le comentamos, le dijimos de que vamos a consultar como siempre hacemos con los vecinos y la vecina, hacemos una asamblea y la asamblea es la que va a decir los pasos a seguir, pero en principio le adelantamos que nosotros venimos trabajando desde 2006 en el espacio y estamos dispuestos a defenderlo y no vamos a entregar un espacio que está al servicio de la comunidad y de las luchas, ¿no? Claramente, sí. Yo comentaba acá a los compañeros que el espacio se ganó el respeto de toda la comunidad en La Matanza, que ha venido, de hecho nosotros hemos hablado no hace mucho con vos y recordábamos justamente las jornadas de luchas en contra del SEANCE o de los basurales a tierra abierta, ¿no? Que venían contaminando y que de alguna manera ustedes pusieron freno, la comunidad de González Catán, los vecinos y vecinas que también están organizados alrededor del galpón número 3. ¿Estamos con Hugo? Parece que se me fue, ¿no? Escuchaba un teléfono atrás y pensé que se me había cortado. Bueno, te decía, ¿no?, que veníamos conversando acerca de los avances que venían teniendo los vecinos y vecinas y los compañeros organizados a partir del galpón número 3 de González Catán y que de repente llama mucho la atención cómo cada vez que avanza la organización de los vecinos vienen... fuerzas extrañas, podríamos decir, el municipio de La Matanza viene también empujando fuertemente para tomar el galpón y convertirlo casi en una unidad básica, ¿no? Este nuevo intento de desalojo me hace acordar mucho, y hoy comentaba un compañero, a esas notas de notificación que mandan los abogados, ¿no? Los estudios de abogados, cuando uno tiene trazo en alguna deuda, que te dicen que te van a embargar, comuníquese con el estudio, y que no tiene nada que ver con la legalidad, sino que son un montón de sátrapas que están especulando con intereses usurarios en contra del trabajo. Esto me hizo acordar un poquito a eso, cuando yo leía el acta compromiso que querían hacer que firmen ustedes para un desalojo el 20 de febrero. ¿Vos crees que este nuevo intento tiene que ver con esto de el papel que viene jugando el galpón número 3 acá en La Matanza? Tiene que ver en la medida que el espacio es un espacio independiente, autogestivo, que tiene y desarrolla un pensamiento crítico y que no, por supuesto, no responde a las políticas de los gobiernos y en ese sentido está en favor y en defensa de los intereses de los sectores populares, de los vecinos y toda expresión democrática que tenga que ver con la necesidad del pueblo argentino. En ese sentido tenemos una historia de lucha y en ese marco el 3 de julio del 2020 a través del desalojo de la feria intentaron también meterse con el galpón. En ese caso era el secretario de trabajo de la Municipalidad de La Matanza, Darío Butera, y que es secretario de la seccional de la Unión Ferroviaria de Tapiales, que pretendía entrar con la cooperativa. Nosotros le dijimos que íbamos a consultar con los vecinos y la vecina y no le gustó nada y dijo que iba a arrasar con el galpón. obviamente que la movilización y toda la solidaridad de distintos sectores de La Matanza y del campo popular impidió, más las movilizaciones que hicimos, impidió que puedan arrasar con el galpón. Y bueno, nos parece que tiene que ver con esa política de querer todo aquel que no se sustente o que no responda a los intereses del gobierno o de algún partido político que responde a los intereses de los capitalistas, les molesta. Y en ese sentido, hoy hablaba con el sugerente sugerente de la DIP, de apellido Mario Fernández, sí. Y me decía que ellos estaban interesados en poder mejorar el lugar para la comunidad por un problema de seguridad. Yo le dije, ¿quién mejor que nosotros, que venimos de hace 17 años cuidando el espacio? Cuando el Estado lo abandonó, lo recuperamos y lo pusimos al servicio de la comunidad. Hoy participan chicos, adolescentes, jóvenes y adultos en el espacio del Centro Cultural Galpón 3, haciendo distintas actividades, y haciendo distintas actividades sociales, deportivas, culturales y de solidaridad con la comunidad de La Matanza. Sí, hoy vos hablabas cayeron justo cuando están haciendo actividad solidaria, trabajo solidario, ¿no? Coméntanos un poquito, ¿no? Porque sé que ustedes vienen, aparte de mantener el espacio como un centro de abierto a la comunidad, vienen también trabajando muy duramente, han hecho baños, han parquizado, incluso en una de las operaciones del municipio les arrancó un árbol que tenía añares ahí que daba sombra y era el reflejo de lo que en alguna medida planteaban ustedes como desarrollo sustentable de un espacio público hacia la comunidad. Claro, nosotros cuando recuperamos el lugar, en contacto y en vínculo estrecho con las escuelas, dijimos que cada escuela traiga su árbol. Hicimos el paso peatonal donde está la feria y lo hicimos transitable, habitable, porque era un lugar oscuro, lo iluminamos, pusimos árboles y en el marco de eso, el lateral que vos te referías, hicimos una huerta medicinal y teníamos árbol añejo ahí que son parte, digamos, de la flora de acá de la zona. Y en ese sentido, después el municipio, ahora con el proyecto del plan de paso bajo nivel, por supuesto arrasó con todo, y la idea ahora es parquizar con otro tipo de planta y otro tipo de forestación diferente a la que nosotros en principio teníamos. Bueno, el galpón es el resultado de la lucha de los vecinos autoconvocados que venimos del 2003, que pudimos, a través del catanazo, esa gran movilización popular, hacer una serie de conquistas que tiene que ver con el agua potable, en el sentido de que dejó de entrar basura de 17 municipios y de Capital Federal, resultado de la lucha, el bloqueo y de apretarlo en el lugar más sensible, impidiendo la entrada de los camiones. Se consiguió también el sistema agua más trabajo, que no es lo mejor, pero de urgencia tuvieron que empezar con ese tipo de red de agua. Después tuvieron que aprobar la ley 13.592, que habla un poco de lo que nosotros venimos planteando, el tema del tratamiento integral de los residuos. Pero esto lo logramos resultado de la lucha y de medidas de fuerza, y el Estado nunca, y ni el gobierno, hizo absolutamente nada por la comunidad y el pueblo de Catán, ¿no? Sí, entre otras cosas también proveer agua potable a las escuelas, ¿no? Que ya no se alimentan desde las napas, que están todas contaminadas, sino a través de los bidones que provee por ley a las escuelas públicas. Una de las victorias que también han logrado ustedes. Tenemos también este fin de semana se van a reunirse en el galpón, donde debatirán cómo encarar esta nueva amenaza de desalojo. Claro, hemos convocado una asamblea este sábado a las 10 de la mañana a toda la comunidad, a todas las organizaciones sociales y todas las organizaciones que se puedan acercar a participar y llevar la solidaridad a los vecinos de Galpón. Así que convocamos y llamamos a la más amplia solidaridad para defender y sostener este espacio que es de la comunidad y que está al servicio de la lucha, ¿no? Sí, acá te leo un comunicado que me acaba de llegar en un grupo de los tantos grupos que a veces uno también participa, en donde la FOSATI, una organización de docentes de La Matanza, brinda su solidaridad y su compromiso con la lucha de ustedes, de los compañeros de Galpón número 13, dice. Así que ahí una de las primeras voces que seguramente van a ir sumando, la Voz del Obrero también, ahí brinda su solidaridad con los compañeros y las compañeras del Galpón número 3. Hugo, ¿querés agregar algo más o reforzar nada más que la convocatoria para este sábado? Sí, reforzar la convocatoria para este sábado en la asamblea. Invitamos a todo el que quiera y desee participar. La asamblea abierta, fundamentalmente en defensa del Galpón 3, que tiene una historia de lucha y está vinculada a las problemáticas que tenemos en La Matanza y también a nivel nacional. Agradecer y también el reconocimiento que una de las primeras solidaridades que recibimos fue de la Voz del Obrero, acercando la solidaridad a esta situación que estamos pasando en González Catán, en la cual por supuesto el reconocimiento a ustedes y siempre los micrófonos abiertos para hacer conocer la problemática que tenemos acá en Catán. No, así que muchísimas gracias. No hay nada que agradecer. Te mandamos un abrazo y nos estamos viendo, Hugo. Abrazo. Sigan bien. Ahí estuvo gracias. Hugo Osores, un compañero del Galpón número 3 de González Catán, que ahora están nuevamente defendiendo el espacio público que ha servido muchas veces como puntapié para las demandas muy duras en contra de las injusticias que hay en el partido de La Matanza.